Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy continuaremos hablando acerca de Martín Lutero, mencionando las 5 solas que fundamentan las 95 tesis que él presentó, de las cuales comentaremos 3 en este episodio y 2 en el siguiente, las llamadas 5 solas. Para este desarrollo nos inspiramos y también les recomendamos el podcast Fragmentos del libro y la Reforma Continúa, del pastor Carlos Velarde. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista, quien les habla, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y Joana Rivera, socióloga, que en esta oportunidad, por razones personales, no va a participar, pero le mandamos un saludo y una bendición en la distancia. Amén. Bien, y para comenzar este capítulo acerca de 3 de las solas que fundamentan la llamada hoy la religión evangélica, vamos a recordarles que en capítulos anteriores nos pusimos a hablar acerca de la Reforma Protestante, porque nos dimos cuenta que necesitábamos revisitar este espacio y este espacio de tiempo y lugares donde Martín Lutero ejerció una acción relevante al presentarle una oposición hacia el régimen imperante de la Iglesia Católica Apostólica Romana de ese tiempo, que vendía las indulgencias o las bulas papales que contradecían, según lo que planteaba Lutero, a las escrituras o la doctrina que Jesús había presentado en sus evangelios. Entonces, si quieres saber más acerca de Lutero y de todo este tema, te invitamos a escuchar los capítulos anteriores. Esta vez queremos desarrollar estos principios, y los que vamos a tomar hoy son la sola escritura, la sola fe y la sola gracia. Entonces, vamos a partir con la sola escritura, que dice que la Biblia es la única fuente de fe y práctica. Es decir, que en un tiempo donde la Biblia estaba reservada para ni siquiera solo los sacerdotes, sino que solo la gente que tenía algún grado de poder en la iglesia podía estudiarla, o algunos premiados avanzados podían estudiar. La creación de una universidad en Alemania permitió a que Martín Lutero pudiera estudiar el Nuevo Testamento. Él ya era sacerdote sin conocerlo. Y si vamos a los cánones de la Biblia, porque para la audiencia que no es cristiana ni tampoco profesa una fe, digamos que la Biblia se considera un libro inspirado por Dios. Entonces, este libro también hay divergencias en las partes que lo componen entre una iglesia y otra, ¿ya? Entonces existen los cánones. El canon bíblico son los conjuntos de libros que integran la Biblia. Según la tradición religiosa concreta, son divinamente inspirados. Por ejemplo, la Iglesia Católica considera 46 libros, mientras que la mayoría de las iglesias protestantes solo 39. Es decir, que en este momento donde se genera el protestantismo, que se llamó por la revolución social que hubo en ese momento de los campesinos porque no querían pagarle más a Roma, porque ya estaban empobrecidos y les pareció bastante negativo que les cobraran más dinero. Entonces se quedaron como las iglesias protestantes, pero sin embargo se basan en estas solas que vamos a desarrollar. Estas iglesias protestantes solo consideran 39 de esos libros. Sin embargo, el Nuevo Testamento en todas las iglesias son los mismos libros. Es decir, ahí no hay divergencias. Por ejemplo, los libros que algunos consideran que no son inspirados por Dios son los libros de Macabeos. Ya la historia de los Macabeos, que son en esos años de silencio de profeta antes que el de la venida de Jesús. Sigamos entonces con el tema, porque la sola escritura nos habla de que hay una única fuente de fe y práctica. La fe viene por el oír la palabra. Y en esa época la palabra de la Biblia no era profesada ni siquiera en las iglesias, en el sentido de que los servicios estaban hechos en la lengua del imperio, que era el latín. Y las personas ya habían desarrollado en cada parte de Europa una lengua vernácula o una lengua que mezclaba los dialectos del lugar con el latín, y se generaron los idiomas que hoy día conocemos como el español, el italiano, el alemán. Bueno, y en otras partes de Europa tenían otros tipos de lenguaje. Entonces, la gente que iba a la iglesia iba, tenía una experiencia espiritual, cierto, pero no entendía las escrituras porque no se leían en el idioma que ellos hablaban. Y tenemos algunas citas del Nuevo Testamento, sobre todo del Romano, en donde la carta a los Romanos, que es como la fundamental del cambio que tuvo Lutero con respecto a lo que empieza a plantear, a demandar, a atreverse a demandar al Papa, a que parara con las indulgencias, porque era algo que estaba fuera de toda norma de la escritura. En el fondo, él no propone un cambio político de por sí, sino que él lo que le pide al Papa es que se vuelva a alinear con la escritura. En ese sentido, lo que está pidiendo Lutero es que se acepte como norma lo que está escrito, porque en varias partes de la Biblia lo dice. Vamos a revisar primero Romanos 15:4. Dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanzas, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Es decir, que la esperanza, la fe, está en estar leyendo la Biblia. Y en el Antiguo Testamento también sale, en Josué, y llama la atención porque el pueblo de Europa en ese tiempo era bastante ignorante. O sea, se desarrolló sí mucho conocimiento a nivel de cúpula, pero la mayoría de las personas no sabía leer, que ya lo habíamos dicho en capítulos anteriores. Sin embargo, por ejemplo, los judíos, por tener este mandato de siempre, desde niños, estudiar la palabra y aprenderse la Torá de memoria, ¿cierto?, y recitarla, estaban obligados todas las personas a aprender a leer y a escribir. Sin embargo, en Europa eso no ocurría y no se podía cumplir esto que pide la Biblia también. Sale en Mateo 24:35, donde Jesús dice que mi palabra no pasará. Todo va a pasar, pero la palabra va a continuar, que se refiere a justamente lo que reconoce aquí la sola escritura, que lo que está escrito en estos libros inspirados por Dios sirve para cualquier tiempo, sirve para cualquier vida, y tiene que ver con una inspiración divina que uno encuentra al leer. Y la fe, como nos enseñaba nuestro pastor, es un don espiritual que nos permite ver lo sobrenatural que está actuando sobre nuestra vida. Entonces, el no permitir que las personas lean la Biblia constituía relegarlo solo al plano natural. Esa sería como la cita. La otra que tengo es la de la segunda de Timoteo 3:16 17 es una carta donde Pablo anima a uno de sus discípulos, ¿cierto?, a que vaya a su vez a animar a alguna iglesia y le da consejos. Y en la segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, aplicar esto, por ejemplo, en el caso de las bulas o las indulgencias que perdonaban de los pecados a la gente que ya había muerto, sobrepasaba cualquier cosa que estaba escrita en la Biblia, entonces no correspondía. Y a la vez nos permite entender mejor nuestra vida al estudiar la Biblia. Varinia, por favor. Quisiera compartir que con lo que dice José en esta primera sola, que es la sola fe. Ayer nos explicaba nuestro pastor Miguel González que cuando Dios crea el universo, el mundo, lo hace en dos dimensiones. Una dimensión natural, que es la que vivimos y la que ahora estamos compartiendo, y una dimensión espiritual, desde donde emana la fe. La dimensión natural en la que habitamos, que comemos, dormimos, donde habita la ciencia y donde la ciencia tiene una potestad y una autoridad incuestionable, nos hace caminar creyendo que solo esto es lo que hay. Si bien hay otras experiencias espirituales, religiosas, estas experiencias espirituales y religiosas no tienen un asidero más sólido en el tiempo que la espiritualidad y el romanticismo que nos inspiran para el momento dado. Por lo tanto, nuestra fe en algún momento decae. Voy a hacer un ejemplo muy trivial. Yo creo en los cuarzos y me pongo una piedrita y me la uso, la pongo en el cuello, me hago una pulsera de cuarzo, un collar de cuarzo, un anillo de cuarzo y me acuesto hasta en una cama de cuarzo. Porque creo que me han dicho que el cuarzo tiene poderes curativos. Y eso es real, digamos, pero hay que acordarse quién creó el cuarzo. Entonces, pero finalmente los poderes curativos del cuarzo no cambian mi identidad, ni mi propósito, ni quién yo soy. Mi corazón no lo cambia el cuarzo, ¿ya? Y se supone que en esta dimensión espiritual que Dios creó a través de su palabra, es que nuestro corazón, que siempre es lo más terco que tenemos, que nos conforma y nos da esta identidad de humano, es lo que hay que estar constantemente modificando para que en el mundo que nos rodea y en nuestra propia vida haya plenitud y en el mundo haya paz. En el mundo actual no hay paz. Aunque hay mucha tecnología, hay dinero circulante que no nos llega a todo, hay bienes. Así todo, sabemos desde muchos siglos que la paz no habita entre nosotros porque nuestro corazón no ha cambiado. Entonces, desde esa perspectiva, la sola fe de la que habló en un momento crónico, es decir, en el siglo XVI, Lutero sigue siendo para nosotros diacrónica, es decir, nos afecta su palabra aún en el siglo XXI, considerando que uno dice la reforma de Lutero, es la reforma que Dios usó a Lutero para que él tuviera valor y coraje y fuera valiente y pudiera, valiente no quiere decir que Lutero no temió por su vida, pudiera llevar a cabo este proceso, pero la reforma principal es Cristo. Cristo es la reforma principal, es el modo en que nosotros nos relacionamos con Él, con su verdad, con su enseñanza, con su palabra y con los que los testigos de su tiempo dejaron escrito, inspirado por este momento. Entonces, el primer muro que trata de derribar Lutero cuando dice que es la sola fe es este muro de monopolio que tenía la iglesia porque además, cuando yo digo la sola fe, estoy hablando además que soy como ser individual y único el que se va a relacionar con Dios. Yo voy a romper esta vinculación mediática con la iglesia, con el sacerdocio. No es que los vaya a no considerar más relevantes, porque el sacerdocio igual viene como una ordenanza en la Biblia, pero mi fe ya no va a estar dirigida por un otro, porque el don de la fe se nos ha dado a todos. Todos tenemos fe, de hecho. Unos tienen fe en cosas naturales y otros tenemos fe en cosas sobrenaturales. Bien, la fe, por ejemplo, en parte de este Nuevo Testamento, que es canónico para toda la gente cristiana, está muy famoso, sobre todo para la gente evangélica, es el Hebreos 11, que muchos le llaman la galería de la fe, y que en su primer versículo lo explica. La fe es la confianza la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y esto es lo que, al proponer los reformistas estos principios, lo que proponen es volver a la fuente. Es volver y revisar lo que estamos haciendo una y otra vez para poder sincronizarnos con el mensaje original. Entonces, ya habían pasado 1500 años desde que había estado Jesús en la tierra, estamos hablando de 15 siglos, y la distorsión del discurso había llegado a tal punto que se hacía lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, y eso solo lo venían a conocer las personas que llegaban muy alto en la jerarquía de la iglesia. Entonces, poder hablar de la fe a las otras personas se ponía complejo, porque había mensajes que eran contradictorios. Por ejemplo, en ese tiempo, y lo que le indigna a Lutero para actuar, es el tema de las indulgencias. Otra vez volvemos con ese tema, porque las personas, al poner se les decía que ponían una moneda y cuando sonaba en la caja, su alma así, del que estaban pidiendo, salía del purgatorio y se iba para el cielo así, automáticamente. Entonces, la gente estaba poniendo su fe en la firma del Papa, en la moneda que echaba y en el acto que estaba haciendo. Sin embargo, vamos a ver en la sola siguiente que la salvación no tiene que ver con las obras, y eso es una polémica que sigue hasta hoy, sino con la gracia, y que la gracia solo la podía entregar Dios, según la Escritura. Entonces, cuando hablamos de la sola fe, quiere decir que hay momentos en que los hombres te piden hacer cosas que van en contra de la Escritura o en contra de lo que Dios te pide a ti hacer. Y en ese caso, hay que orar mucho, hay que ayunar también y ver hasta dónde uno tiene que respetar a las autoridades y hasta dónde no tiene que respetar lo que le están mandando, porque va en contra de lo que Dios te pide. Y esa polémica derivó finalmente, si ustedes pueden estudiar un poco ese tiempo, a partir de la reforma, ¿cierto?, del tema de la vida de Lutero, a continuación se generan países que son protestantes y donde también las diferentes doctrinas que se levantan, que las agradecemos mucho y que son parte importante de lo que vivimos en nuestro tiempo también, también generaron esta policía doctrinales en donde si alguien se oponía o tenía una divergencia de interpretación acerca de lo que decía la Biblia, podía terminar siendo quemado también. Es decir, que cuando estudiamos este tiempo nos ponemos que el malo de la película es el Papa y la Iglesia Católica, pero en general las personas que ascribían a una doctrina o generaban a través de su fe ciertas cosas que se debían hacer, pensaban que todas las demás personas tenían que actuar igual y si no lo actuaban se convertían en sus enemigos. Una cuestión que resuelve también la Biblia en sí misma y que la hemos ido aprendiendo, pero en ese tiempo y ahora igual es una trampa, digamos, que la fe implica, como decía Varinia, sentir paz y no sentir enojo ni deseos de venganza. Entonces ahí hay un engaño o una mala interpretación de lo que nos pide Dios que hagamos. Ahora, para los auditores que no son cristianos, yo creo que es importante que entiendan esto, porque al hablar de la sola estamos hablando de los pilares de las iglesias evangélicas. Y nuevamente pedimos perdón si ustedes sienten que somos personas intolerantes, que no podemos conversar ni aceptar la diferencia. Les pedimos perdón porque desde ese tiempo, desde el inicio de este tipo de cristianismo, también sucedió eso, sucede hasta ahora y estamos tratando de no hacerlo mal en la medida de lo posible, porque en el fondo la doctrina de Jesús es el amor y para que la fe funcione necesitamos amar y no odiar. Entonces es fácil sentir odio o rencor cuando uno ve cosas que suceden horrorosas alrededor y sabe que si uno temiera a Dios eso no lo harían esas personas. Pero uno no puede obligar a alguien a hacer la profesión de fe, que vendría a ser a confesar a Jesús como tu Salvador. Eso es algo que se hace de manera voluntaria y que permite que la persona se transforme y que la fe actúe dentro de ti. Pero como tenemos mucho amor, tendemos a tratar de que todas las personas lo puedan hacer, incluso un poco como obligándolas, y justamente eso es lo que más la aleja. Y es una estrategia que sirve también para que la gente siga en este mundo alejado de la fe. Quisiera participar con José en lo que está comentando. Decir la sola gracia, la sola fe, la sola escritura, en términos prácticos sociales, quisiera compartir, no es un detalle menor, independiente de si tú, como profesional, estudiante universitario o trabajador, no estás escuchando. Tres de estas cinco que vamos a trabajar significaron una transformación social nunca antes vista desde ese tiempo. La semana pasada hablamos que eso no fue solo, que se entretejieron antes otras circunstancias que permitieron que esto catapultara. Pero hablar de la sola escritura, por ejemplo, significaba que mucha gente analfabeta tenía que aprender a leer. Y eso era una inversión de lo que hoy día podríamos llamar los estados, que le enseñaran a leer a sus habitantes, a sus súbditos, a los reinados. ¿Sí? Hombres y mujeres tenían que aprender a leer y además había que especializar a otros u otros que tuvieran esa vocación de maestría, enseñar a leer. Y todos sabemos que cuando aprendemos a leer, nuestra mente se vuelve independiente. Empieza a imaginar, a preguntar, a cuestionar, necesita respuestas. Entonces, estos tres muros a los que Lutero hacía mención y reconocimiento de que eran unos muros que impedían que en el fondo la verdad, no que en el fondo, sino que desde el principio esta verdad de Cristo, que es la causa de la reforma y el foco de la reforma, se hiciera concreto, que era el muro imperativo de las Sagradas Escrituras, el muro de la supremacía del clero y el muro de la supremacía del Papa, de que era él el que convocaba los concilios. Entonces, decirle a todos que tenían derechos de aprender a leer y por consiguiente escribir, ya era una transformación inimaginable para ese tiempo. Además de eso, decir que las personas podían creer e interpretar a Jesús de acuerdo a las Escrituras como ellos y ellas lo sintieran, también era muy revolucionario. Y decir que solo por la gracia de Dios, que nos creó, que es Él quien nos salva, nos entrega este mundo maravilloso y nos creó en familia, con padres, con madres, con hijos, con abuelos, y no por la intermediación del dinero de otros, era romper con todo lo establecido durante 15 años. Y nadie que yo conozca quiere derribar eso de un rato para otro, decir, ah, sí, que aunque tiene razón, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Porque hoy día, en pleno siglo XXI, cuando las multitudes, que la mayoría sabe leer y escribir, pero también esa gran mayoría no sabe comprender, porque a mayor cantidad de información y más rápida en Internet, nuestro nivel de comprensión se ha ido borrando, y por lo menos en Chile, desde donde estamos haciendo este programa, es la mayor queja de las universidades, de que los estudiantes universitarios que entran y los profesionales, muchos de los que egresan, su nivel de comprensión lectora es baja, y si no comprenden lo que leen, obviamente lo que van a ejecutar a través de esa lectura va a ser menos claro para quienes le llega esa información. Entonces, la transformación que estas tres solas, que no era un contrapunto nada más que doctrinal y teológico, era una transformación social que Dios le estaba pidiendo a Lutero que hiciera. Y eso significó, como decía recién José, mucha revuelta social, mucha muerte, mucha intolerancia. Y hoy día todavía lo vemos cuando alguno expresa algo que es opuesto a lo que se vive en la mayoría y que en algún momento tiene un asidero bíblico. Muchos en el acuerdo hoy día no te queman, pero te toman preso, te relegan. Y aunque no te tomen preso, lo que hacen es ridiculizarte. Y esa es otra forma de sacarte del protagonismo social que tú tienes. Eso era lo que quería compartir. Ya, recapitulemos entonces. Estamos hablando de la sola escritura, que significa que la Biblia es la única fuente de fe y práctica. Y que quizás en otros capítulos podamos ver cómo se eligieron estos libros y su historia más acuciosamente. Sola fe. La justificación es solo por la fe. Gracias a la fe que se tiene en Jesucristo, uno es salvo. Salen hechos también, por si lo quieren buscar. La sola gracia, que es la salvación, es solo por la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora, que la gracia tiene que ver con una disposición de Dios a salvarnos y que no tiene que ver con nuestros méritos. Y eso es un debate que todavía está presente en la iglesia, de que si uno termina siendo salvo solo por la gracia o también una vez que ya es salvo por las obras que haga. Porque es importante también eso de los frutos, que hablábamos en capítulos anteriores de por los frutos los conoceréis. Es decir, que si ya tenemos la gracia de Dios, o si Dios está con nosotros, vamos a rendir frutos en esta tierra. Sin embargo, la gracia es absolutamente un poder de Dios. Y esto se fundamentaba, por ejemplo, en Efesios 1:7, donde dice que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, Jesús vino a hacer un movimiento de un cambio de paradigma, y al revisitar la escritura, al reinterpretarla en cada momento, siempre está ese impulso hacia reconocer cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo Dios es vivo, está plenamente presente en nuestro mundo. Y pensar que el hecho de que un papa firmara un papel, ¿cierto? Otra vez las bulas papales, otra vez las indulgencias. ¿Por qué? Porque también pasaba a llevar este principio de que la gracia la daba a Dios. Y ahí sí es cierto, no importa el tamaño o la cantidad de pecados que tenía la persona, en el momento en que se arrepiente y le entrega esto a Dios, Dios le da su gracia. Porque tiene que ver con que Jesús ya había pagado por nuestros pecados y de esa manera nos perdonaba. Entonces no era potestad de un papa o de un sacerdote perdonarte, sino que el perdón ya estaba dado por descubrir esto que llamamos la fe. Entonces, aparejado con la fe viene la gracia. Y la gracia está monumental, tan grande que una persona no la puede otorgar, sino que solo la puede recibir. Claro, hay una parábola, ¿cierto? Que no me acuerdo en dónde sale, pero Jesús nos habla de un deudor que debía muchos millones de dólares, se traduce hoy día, a una persona más rica que él, y la deuda era tan grande que no la podía pagar. Entonces lo perdona. Y esta persona, al salir de ahí perdonado, va y ve a otra persona que le debía plata al que había sido recién perdonado. Y él lo manda a la cárcel porque no lo pagó. Entonces, ahí cuando uno se da cuenta, amigos no conversos, en que Jesús ya nos estaba dando enseñanzas para todos los tiempos. Porque esta idea del deudor malagradecido, digamos, porque a él le dan gracia, pero él es incapaz de darle gracias a las otras personas, nos habla también de cómo las personas que accedieron a leer la Biblia, a estudiar y sintieron que tenían que transformar la sociedad porque estaba siendo ocupada la palabra de manera incorrecta, se olvidaron esta parte de darle la gracia a las otras personas que se equivocan. Y es un poco eso que otra vez son tan actuales, ¿cierto? Porque como en ese tiempo, como decía Varinia, transformaron la sociedad y era lo que le pedía Dios a Lutero, que diera este impulso para que muchas otras personas actuaran y salieran de ese letargo que nosotros lo conocemos como oscurantismo, que también le llamamos la Edad Media, porque simplemente en esos tiempos los que se consideraban modernos estudiaron una edad antes de eso que le pusieron antigua, y después la que está entre medio le pusieron media. Pero la Edad Media es eso, es un periodo en que las grandes masas de los países estaban muy ignorantes del conocimiento que sí se tenía en los monasterios y en las cúpulas de la Iglesia Católica y de los reinos. Bien, eso es un poco. ¿Algo más que agregar, Pariña? No. ¿No? No. Entonces vamos a ir a nuestra cita bíblica para comentar, que es una de las que fundamenta la sola gracia. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 2, versículo 1 y 2. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Esto debe haber significado un gran alivio para Lutero cuando lo leyó, porque hay que recordar además que en ese tiempo estaba de moda siliciarse, es decir, ponerse un alambrito en la cintura, darse unos azotes los días viernes, porque como Jesús se había disciplinarse se llama, ¿sí? Hacían un manojito así con cuerdas con nudo y todos los viernes había que disciplinarse. Entonces cuando leemos que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, hay que dejar de hacer muchas cosas religiosas para volver a hablar con Dios y que Dios hable contigo, que Dios se presente ante ti. Bueno, Él lo hace todos los días, cosa que tú mires a tu alrededor, a los que están contigo, a las plantas que te acompañan, incluyendo a tus mascotas. Todo es obra de Dios, tus manos, tus uñas, tu pelo. Y tenemos paz con Dios. Y estar en paz con Dios de verdad te permite dormir tranquilo. Los días de insomnio, si has tenido días de trasnoche, ocupado en algunas cosas, creyendo vanamente que tú las vas a resolver con tus propias fuerzas, eso no te permite estar en paz. Tus capacidades naturales, que hablábamos delante, son unas herramientas que te ayudan a caminar un poco, pero a caminar o a dar la milla extra, eso solo con la gracia de Dios, con que te abras a lo sobrenatural. Y fuimos declarados justos ante los ojos de Dios sin merecerlo, porque aún no es tema de este programa, pero como humanidad en algún momento nos apartamos de nuestro Creador y tuvimos la ilusión, todavía la tenemos ya hace 21 siglos, de creer que podemos hacer las cosas nosotros y esas cosas que vamos a hacer son justas, buenas para todos, y nos hemos dado cuenta de que no es así. Las bombas atómicas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las guerras ideológicas que se libran en el Medio Oriente, nos dicen que no es así, que no somos nosotros los que vamos a poner de verdad la justicia y la paz a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios, inmerecidamente, ¿cierto? O sea, todas las personas, unas más, otras menos, saben en su fuero interno que no todo lo que hacen es correcto, no todo lo que hacemos está bien hecho. A veces nos damos cuenta después, o a veces ni siquiera nos damos cuenta que dañamos a otras personas. Y después de muchos años nos damos cuenta que ahí recién. Entonces, esa vulnerabilidad que tenemos a través de la fe y la gracia, Jesús nos puede rescatar, comprar a través de este sacrificio que Él hace, porque eso es parte de un estudio más teológico, ¿cierto? De poder explicar cómo es que Él, entregando su sangre, nos compra. Pero más allá de eso, en este capítulo me quiero referir al otro versículo. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es hermoso, ¿sí? Poder tener esa esperanza y reconocer que es un privilegio inmerecido, y que también nos gustaría que otras personas lo tuvieran. Y me va a preguntar, o me pregunto yo también en este momento, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con el objetivo de nuestro podcast, que son la coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas? Y sí tiene que ver, amada y amado auditor, tiene que ver, porque la 95 tesis de Lutero, de donde se pueden extraer estos principios también, aunque no están así explícitos como nosotros lo estamos hablando, es un documento universitario donde se invita a un debate que va a ser en la Universidad de Wittgenstein, se dice, ¿o no? O Wittgenstein, no sé. Bueno, pero ahí. Ahí donde estudiaba Lutero y él, donde estudió Lutero y él era profesor. Como profesor y sacerdote, él se atreve a cuestionar no la autoridad del Papa, sino que a cuestionar los argumentos con que mandaba a estas personas a vender las indulgencias y cerrar todas las iglesias para que la gente solo pudiera ir a escuchar al predicador que le hablaba de cómo sufrían sus parientes en el infierno y que si le pagaban podían ellos rescatarlo. Y por supuesto, ese es el impulso que le da a esa indignación, le da el impulso, pero él lo pone en un documento que es universitario, por eso se llaman tesis. Cada uno de nosotros, al estudiar una licenciatura, para terminar su proceso y titularse, necesita hacer una tesis. Así que, si todavía no la has hecho, o si ya la hiciste, tú tienes que tener una idea más o menos de lo que significa. Tú tienes que hacer una propuesta, tienes que elegir unas variables, organizarlas y decir que si estas variables actúan así, después esto se concluye de esta otra manera. Entonces, tengo unas variables, hay una acción, interacción entre ellas y eso me da un resultado. Y esto en cualquier ámbito de conocimiento. Y en el caso de las 95 tesis es una argumentación para convencer o para desarrollar por qué era equivocado vender las indulgencias, quiero decir. ¿Por qué eran equivocadas? Entonces, al desarrollar tesis tras tesis, uno va siguiendo el argumento, principio muy, muy recatado, cierto, dándole todo el respeto que se merece a la jerarquía eclesiástica, pero finalmente después ya, por ahí por las 70 más o menos, empieza ya a decir que son necedades las conclusiones a que llegan porque no eran racionales. Entonces, ¿qué es la universidad? La universidad del conocimiento universitario es la organización racional del conocimiento por áreas. En la actualidad se desarrolló tanto cada área de conocimiento que ahora en los doctorados, ¿cierto?, existe el doctorado interdisciplinario, en donde hay un tema que es común a muchas ramas. Bueno, pero ¿cómo es la relación entre este pensamiento universitario y la enseñanza bíblica? En ese momento ocurrió eso. Lo que vio Lutero fue una divergencia y trató de hacer una coherencia entre la doctrina que se practicaba en la iglesia, que en ese momento era autoritaria y única, y el pensamiento universitario que había reinterpretado o revisado más bien la escritura en que se suponía se basaban las acciones de la iglesia. ¿Sí? Y ese término iglesia nos da para otro programa, porque claro, cuando a la gente en general se le habla de la iglesia, piensan en la iglesia católica, apostólica y romana. Sin embargo, el término iglesia tiene que ver con una propuesta que Jesús hace hacia el final de su ministerio y sobre todo en el libro de los Hechos, si lo quieren revisar, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y sobre todo también en las cartas de Pablo, donde da los lineamientos a diferentes iglesias, es decir, gente cristiana que se reunía y se congregaba y iban haciendo sus distintos, diversos desarrollos según la cultura que ellos tenían, porque también se respetaba eso. Y finalmente, esto también es como a modo de conclusión del capítulo, el rescatar y volver a la sola escritura, sola fe y sola gracia, ponía de manifiesto el poder de Dios, que estaba como oculto entre las vestiduras de los sacerdotes, por decirlo así, y no desatado, liberado a todas las personas que quisieran creer, como era de manifiesto en estos libros que les recomiendo que lean de la Biblia, aunque ustedes no sean cristianos, y si son cristianos con mayor razón. Pero sí, a cualquier persona que le aunque no todavía no esté convencido de entregarse a la fe cristiana, yo les recomiendo que lea la Biblia, porque ahí en la Biblia hay el fundamento de muchas cosas que ocurren en nuestra sociedad que tienen su raíz ahí. Entonces, es importante sobre todo el libro de los Hechos, sí, que habla un poco de lo que hicieron los apóstoles después que resucitó Jesús. Para sumarme a las conclusiones que está comentando José, y a propósito de por qué nosotros estamos haciendo esto que se llama profesión de fe, y de que queremos hablar de las convergencias y divergencias del pensamiento universitario y las enseñanzas de la Biblia, y en relación a Lutero, que este programa, digamos, no estaba en nuestro lineamiento, en nuestro propósito, pero a raíz de que como que no había claridad entre nosotros mismos como panelistas, de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando, lo quisimos hacer para nosotros volver a estudiar y profundizar y salir de la ignorancia y de la incertidumbre. Y ustedes, si alguno no sabe o nunca ha escuchado hablar o no tiene mucha claridad, recoger un poquito de esta información y ustedes mismos seguir profundizando. José recién hablaba de 95 tesis. Quisiera yo decir a favor del pensamiento universitario de que hay una metodología, uh-huh, y es esa metodología la que aplica o utiliza Lutero, la misma que nosotros aprendimos en la universidad y que tú como estudiante o ahora ya como profesional que estás trabajando, incluso si estás haciendo tu tesis, es esa metodología la que hay que mantener en nuestra vida, yo diría de manera rigurosa en todo lo que hagamos, incluyendo nuestra fe, el horario para orar, las horas de comida que uno tiene, eso forma parte de una metodología, de una estructura de vida y de trabajo, y eso se profundiza en la universidad. Mi intención no es mirar en menos a quien no ha ido a la universidad, pero ayer yo compartía como una previa, digamos, con José, de que cuando uno va a trabajar y no ha pasado por una metodología tan intensa como la universitaria y solo sale del colegio a trabajar, después la única metodología que uno tiene es la esperanza de que a fin de mes te paguen un sueldo. Y uno de a poquito, si no va utilizando este don que Dios te dio, que es el don de conocer, de estudiar, de tener curiosidad, te vas volviendo un buey y solo te levantas a trabajar. También te pasa como profesional. Si tu única motivación después es ir a trabajar porque tienes que pagar deuda a fin de mes, también te has vuelto un buey con título, ¿sí? Título de buey, ¿ya? Entonces, quisiera rescatar eso, esta metodología, esta rigurosidad, porque Lutero no volvió de Roma y al otro día puso sus 95 tesis. Lutero leyó, estudió, meditó, revisó, tradujo del griego al latín, después del latín al alemán, y eso es un trabajo y no fue de un momento para otro. Entonces, esta metodología que es rigurosa, puntillosa, que va lento para llegar a un proceso final, es lo que nosotros seguimos como profesionales considerando válida. Y la razón, o sea, las tesis son razones, las razones que da Lutero. Lutero justifica sus pensamientos, sus intuiciones, sus emociones con un lenguaje en común, que es a través de la razón, a través de la metodología teológica en ese momento, tomando como argumentos pasajes de la historia, que serían los concilios, recurre a todo lo que en ese momento él tiene a su haber, idioma, historia, filosofía, teología, para confrontar a aquellos que tienen en ese momento los mismos argumentos y las mismas bases, pero con miradas distintas. Y nosotros, como profesionales cristianos, en este caso, recurrimos a esto, a nuestras profesiones como teólogos, sociólogas y teóloga en mi caso, y periodista y audiovisualista y otras cosas que hemos ido adquiriendo para compartir esto contigo y decir que entre la razón y la fe no son cicatrices irreconciliables. La fe va a hacer que tu razón crezca, se multiplique y tenga una dirección. Pero tu razón no va a hacer que tu fe crezca. Es al revés. Es la fe primero. La fe fundamenta la razón. Revisa tu vida si crees que solo la razón es la que te va a dirigir. Revisa tu corazón y pregúntate si realmente duermes en paz y te levantas contento y eres una persona que siempre tiene una palabra de alivio para los demás, una palabra de gozo, una palabra de alegría, o te has vuelto una persona amarga y huraña. Si la alternativa, la segunda, es la B, aquí estamos en problemas, porque nos hemos todos, a nosotros también nos pasó, comprado el cuento de que la universidad y el título universitario va a hacer que tú no solo llegues al Everest de dos saltos, sino que además no requieras ni siquiera los implementos de seguridad propios para hacer algo tan complejo como subir esa montaña. Muchas de las cosas que se dicen en la universidad no son más que ilusiones y mentiras, como lo que le pasó a Lutero descubrir con respecto de lo que se estaba viviendo en ese tiempo, en el siglo XVI. Y uno tiene que ser capaz de escarbar y deshacerse de esas vendas e ir a la fuente. Y esta fuente nosotros la consideramos la Biblia. Si tienes dudas y si la lees y te resulta muy árido, como decía José, parte por libros sencillos, como son los Hechos, el Evangelio de Lucas, porque Lucas, el que escribió, era médico de profesión. Entonces, su manera de presentar los hechos de Jesús son distintos de los que los presenta Mateo, Juan y Marcos. Y si quieres hurgar en el Antiguo Testamento, están los Salmos, que son unos poemas maravillosos, y está el Génesis hasta ahí. Si necesitas más ayuda, recurre a otras personas que están siempre alrededor de nosotros. Hay alguien que sabe un poco más sobre la Biblia. Pero más que pedir ayuda, junta tus manitos y pídele ayuda a Dios para que Él abra tu entendimiento, abra tu mente, abra tu conocimiento y te muestre su palabra. Cuando Dios nos revela la palabra, es como leer la Biblia y darse cuenta de que las letras de la Biblia tienen como luces. Y eso se llama revelación y uno puede entender lo que antes no comprendía. Si tienes la imprudencia de leerla así como en un fin de semana, lo único que vas a conseguir es un gran dolor de cabeza y una sequedad en los ojos, porque no se puede leer así. Te lo digo porque lo intenté. Sí, como estudiante de teología no se puede. Se tiene que pedir la revelación. Quisiera agregar a todo lo que estaba hablando, de recordar también que Lutero estudió primero, y cuando decimos estudió, quiero decir que fue a clases. Y fue a clases y escuchó y estudió, entendió las razones de lo que decían, esto de que nuevamente estas cosas se podían hacer, que el Papa tenía la razón por ser Papa y que eso era lo que decía, y toda la argumentación, y pasó esos cursos. Así que mi recomendación para ti, estudiante, es que aunque no estés de acuerdo con lo que dice el profesor, acepta su argumentación en el sentido formal, es decir, yo para pasar este curso necesito aprender lo que él me está diciendo y seguir su lógica. Y cuando llegue el tiempo de la prueba, ¿cierto? Tú escribes lo que el profesor dice. Eso no quiere decir que tú aceptes eso como verdad. Quiere decir que tú pudiste pasar por ese razonamiento. Esto ocurre más que nada en las ciencias sociales, yo creo. Aunque quizás sí también ocurre, por ejemplo, en la física a nivel formal, porque hay escuelas que son contrapuestas también y que hay algunos genios de la física que están tratando de juntarlas, pero creo que todavía son escuelas que opinan cosas diferentes, e incluso con lenguaje matemático, que es algo más difícil de argumentar. Entonces, mi recomendación es esa, porque él logró hacer este cambio social sin proponérselo, ¿cierto? Pero logró ser la punta de lanza de muchas personas que se lanzaron a cambiar el mundo, argumentando formalmente, pero después de haber pasado por todos los cursos que le proponían ahí al estudiar teología en la universidad. Y que después él, claro, contraargumentó, pero contraargumentó conociendo y habiendo aprobado esos cursos, no antes. Cuando él ya era profesor, propuso estas tesis para hacer lo que llamaríamos hoy día un seminario, invitando a otros teólogos a que debatieran sobre esas tesis. Y eso fue lo que indignó a Roma. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Y les damos, primero que nada, muchas gracias por escuchar este podcast hasta el final, ¿cierto? Gracias por tus comentarios, testimonios y preguntas. Si los escribes al profesiondefe@saldelmundo.cl. Sí, y si quieres seguir escuchándonos, le pones que seguir en Spotify, ¿cierto? Las estrellitas de iTunes. Y estamos en iVoox también, donde nos quieras buscar. Por Google también aparece el podcast Profesión de Fe. Escúchanos la próxima semana, donde continuaremos con las otras dos solas, porque recuerda que son 5. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Nos despedimos, y recordar para aquellos que escuchan el streaming que esto sale los días domingos, generalmente a las 4 de la tarde, se repite por Radio Corporación 97.3. En Ovalle. Que Dios los bendiga, que les dé paz, que puedan vivir una semana extraordinaria. Y recuerden, junte sus manitos y díganle: Dios, acuérdate de mí, y les aseguro que tendrán una respuesta rápida, ya sea para resolver los problemas matemáticos, como hablaba José, sus tareas de física y de química, o para en tu trabajo, si ya eres un profesional, y sea que estés trabajando por teletrabajo en tu casa o afuera, que Dios te haga de tu profesión una profesión que ayude a los demás, que te ayude a ti, y que le dé la gloria y la honra a Dios, de la que hablaremos la otra semana de esa serie. Bendiciones.